Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. Lorenzo Gómez Oviedo y Franco Falistoco, músicos experimentales y organizadores del Festival Caja Negra, realizan un mapeo de los sonidos de la provincia de San Juan. Mediante 3 episodios, estos podcasts sintetizan registros de un ecosistema único en el país. El material cuenta con la participación especial de la artista sonora Sol Recha. En el primer episodio escucharemos las obras de Paula Sánchez, Argentina, Suiza, Almohadilla, el proyecto Proyecto, Martín Vargas, de San Juan Capital y Music by Emilio, Emilio Zarate, de Concepción de San Juan. Reclamar el desierto común, ahogándome hasta entrar, creo en la mirada. Impronunciable, idéntico al desierto, concederle los ojos a la luz que los negaba. De un adentro a otro adentro, continúa. Que exceda a un hombre su síntesis, su encuentro, que estas dos intemperies se conozcan. Y si va a darse lo mismo, primera persona, hábito de greda o recuerdo presentido. Si se va a escarbar entornos, la intuición material. Como hueso sembrado en la altura, la memoria que encarna el suspenso de durar esparcida. Ha concentrado en su aliento la sed de otro tantas veces que descree la angustia que lo contiene excediéndolo. No es terrible admitir esta sed, se distrae. Tampoco que la sed nos admite, vinculándonos desiertos comunes, lengua general de los sedientos. Pero acaso hay una sed que ni siquiera respira, multiplicando la sed de la sed de los sedientos. Ha empezado de otro aliento su propia sed tantas veces que ahora no consigue interrumpirse. Se contrae los bronquios saturados hasta el fondo de los desconocidos. Conversa sin dificultad allí donde no hay ni él mismo. Todo intercambio es sin él, como si él fuese en cada uno, derivándose de toda intimidad ajena como el rastro de un vacío pensante, o la idea de su propio cuerpo extraído, y la imposibilidad de entendernos. Mi nombre es Paula Sánchez. soy músico y artista interdisciplinar. Mi proyecto artístico tiene fuentes muy diversas. Viene de la música clásica, del teatro, de la performance. Mis búsquedas sonoras se ven afectadas por distintas materialidades con las que me voy cruzando. Estas materialidades me proponen diferentes tipos de comportamientos, tanto físicos como sonoros. Trabajo desde la improvisación libre, desde la performance y la experimentación sonora. Si bien actualmente no resido en San Juan, gran parte de mi trabajo artístico fue realizado allí y continúa conectado de alguna manera a la distancia. Crear desde San Juan ha sido para mí siempre moverse por un terreno muy árido y yo siento que esto está muy presente en mi trabajo. La creación artística desde los márgenes posibilita otro tipo de miradas, de alianzas, de potencialidades. Y yo misma me encuentro frecuentemente trabajando en los bordes, en las fricciones entre distintos lenguajes artísticos. El track que van a escuchar es parte de una performance llamada Celofán Delirium, compuesta para violonchelo, celofán y electrónica. Thank you. El CES, Centro de Experimentación Sonora, se constituye como un espacio de experimentación y exploración sonora. Esto se lleva a cabo a través de composiciones e improvisaciones guiadas por sus distintos integrantes y cuya ejecución se acciona a través de la utilización tanto de instrumentos musicales tradicionales como no tradicionales y objetos sonoros. Este proyecto nace en contexto de pandemia en julio del 2020, cuando dos compositores residentes en San Juan convocan a gente allegada a ellos, pertenecientes a distintas disciplinas, pero con un interés común: la experimentación sonora. Esta invitación era confluir en un espacio artístico, el cual se va construyendo a partir de las múltiples miradas, con un fuerte eje en la investigación. Cada vez que intentamos definirnos, coincidimos en que somos un grupo que busca suscitar interrogantes frente al sonido, gestar formas de dialogar con el sonido e impulsar siempre una actitud de aprendizaje a la par de la creación y la interpretación. En San Juan, el trabajo es autogestivo, por lo cual hay que moverse bastante para que las cosas sucedan. Antes del CES no habían espacios consolidados para este tipo de trabajo, pero la labor pedagógica de algunos profesionales en la provincia dictando cursos, talleres, charlas, en estos últimos años ha removido inquietudes y despertado interrogantes en algunos sectores y así ha ido generando intérpretes y público. De lo que vamos a escuchar es Ruido Rugidor, que es una composición colectiva realizada para el concierto de paisaje sonoro El Silenciero, que fue un concierto producido por la revista Digital Maniobra en la ciudad de Mendoza en el mes de febrero en el 2021. Y esta composición está inspirada en la obra El Silenciero de Antonio Di Benedetto y en unas entrevistas. Voy a leer un fragmento de una de las entrevistas de la cual también obtuvimos el nombre, que fue la que nos generó algunas cosas para la composición. Más adelante, narra su primer viaje a Buenos Aires y nuevamente un factor sonoro se vuelve protagonista en la narrativa. Me llevó a Buenos Aires para distraerme y mostrarme esa gran ciudad. Yo estaba tremendamente aburrido en la pieza del hotel y estaba tan solitario que buscaba distracciones. Oía el ruido de los autos en la gran ciudad. Reptando por esas veredas al pie de los altos edificios, me llamó la atención un ruido rugidor, que procedía de unas ventanas enrejadas a nivel del suelo. Me asomé y me asusté porque parecía que salía una sábana volando. Era una rotativa que estaba escupiendo diarios. Hola, soy Martín Vargas, estoy hablando desde San Juan. Hice y hago proyectos con el fin de escapar de estructuras musicales definidas y en forma paralela utilizar la reconstrucción de audio y la experimentación como lenguaje. El proyecto Indonesia, formado desde 2014, consistía en crear en solo 5 días un set de 3 canciones, con una continuidad entre sí y utilizando mínimas herramientas. A partir de un fragmento de audio, se construía un ambiente. Se agregaban o quitaban instrumentos y cada canción representaba un inicio, desarrollo y fin. Una vez constituido ese set, se subía y compartía. Siempre la intención era generar ambientes a partir de audios o canciones, intervenirlas para crear algo más. El proyecto fue desarrollándose desde el año 2015, desde un punto de vista más ambiental, más banda sonora, y siguió esa dirección. Estas composiciones, al estar destinadas a cortometrajes, tenían cierta estructura definida. La forma de composición era experimental, ya que se creaban a partir de loops o audios, pero también se creaban melodías y ambientes necesarios a los que requería el material audiovisual. De esta manera, las composiciones siempre se conectan entre sí, siguiendo una continuidad sonora, constituyéndose como un audio de larga duración, pero fragmentado. A partir de 2015 se desarrolla el proyecto solista Martín Vargas y el Desierto. Consistía en la combinación de canciones con estructura, letra y melodía definida, con ambientes, audios y loops. El primer disco, llamado Uno, se publica en 2016 y fue grabado y editado de forma lo-fi. En lugar de utilizar programaciones de batería, se decidió crear los sonidos con percusiones de objetos que estaban al alcance. Almohadas, botellas, tarros. Se grabó un coro conformado por la propia familia, en coros grabados a distancia, y estos fueron utilizados de forma destructiva. A partir de estas grabaciones se ponía en reversa y el resultado se convertía en una nueva composición. En 2017 se publica el disco 2, teniendo un concepto más oscuro, con menos experimentación, pero manteniendo la sonoridad lo-fi. Estas canciones tienen la particularidad de llamarse de la misma forma que el disco 1. Actualmente Martín se presenta como El Desierto, presentando estas canciones acompañado de loops tocados en vivo, y recientemente un proyecto de la provincia de Mendoza llamado Acá hizo una reversión de la canción 2046 perteneciente al disco 1. Mi nombre es Emilio Zárate. Mi nombre es Emilio Zárate y esto es Music by Emilio. Recuerdo el nacimiento de la idea. Fue en La Rioja, Argentina, en el año 2017. Algo me incitó al volver a San Juan a experimentar de forma directa lo que sea que mi mente y alma exprese en una plataforma musical, sin tanto adorno ni distracciones creativas, etc. Solo yo, Emilio, y mi conexión con la música plasmada en 5 canciones, ya que ese fue el concepto. Y es, en la actualidad, un límite en el cual la cuestión es volcar toda clase de ideas en esa cantidad limitada de canciones. Considero que la definición de Music by Emilio es cuando el sonido, el ruido, la música, grabaciones de conversaciones, sonido de la naturaleza, fantasmas, etcétera, genera un Big Bang auditivo, se mezcla y crea una canción de 3 o 5 minutos accidentalmente. Todo ese audio repercute en mi creatividad cerebral y algo tengo que hacer para atrapar ese momento único, sea abstracto o no. A Music by Emilio no lo veo como un trabajo. Sería aburrido y, bueno, dejaría de hacerlo. Trabajar de lo que te gusta es una farsa. Tampoco es un hobby, no me gusta esa palabra. Debería existir alguna forma de definir que marcar un camino musical dentro de una provincia en donde recién en estos últimos años la gente se está dando lugar para poder animarse a experimentar escuchando sonidos nuevos. No debería llamarse trabajo. Es bueno sentir que hay algo más, un nuevo sentido que no te haga creer que sigues los pasos de alguien más para ganar dinero. Thank you. Lo que van a escuchar a continuación se llama Shagabug y definitivamente me encanta pensar en que todos los registros de sonido, canciones, podrían llamarse de esa forma, que hago, tienen la misión de salir de este planeta y como modo fantasioso llegar a otras civilizaciones de otros universos, ¿no? Como si fueran señales perdidas en el espacio, y me gusta mucho crear ese ambiente para oídos en los cuales se puede percibir no solo ni visual ni auditivamente, sino mentalmente también, donde se pueda percibir con la mente algo que suena y que tiene música, tiene voces, tiene ruido, tiene todo el ambiente que estamos acostumbrados a escuchar, pero esta vez almacenado en 5 minutos. Thank you. Thank you.